Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Era el año 1898, el año en el que estalló el Maine y los norteamericanos se nos comieron a los españoles en Cuba. Bueno, pues ese año también dos extraños leones se comieron a los trabajadores del ferrocarril, entonces era propiedad británica Kenia, a los trabajadores del ferrocarril que comenzaba a recorrer este inmenso país africano. Dos extraños leones protagonizaron una matanza sin igual. Buenas noches, Jesús Callejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esa es la historia que esta noche vamos a contar, ¿verdad? Aquí es, esta es la historia, una vieja historia, porque alguna vez lo hemos mencionado, que son los famosos leones de Sabo, pero que tenían unos comportamientos bastante atípicos, anormales diríamos. Que haya leones come hombres de estas características no es habitual, y encima leones sin melena, como es el caso, tampoco lo es, que además cacen juntos dos leones, cuando lo normal es que cacen las leonas, que tuvieran ese gusto por la carne humana en lugar de otro tipo de presas que serían las más naturales, el que se dieran en principio tantas víctimas en aquella época, por supuesto que haya un cazador legendario, en este caso británico, que es el que da pues pie a toda esa caza casi infructuosa, ¿no? Porque duró bastantes meses y se pensaba que los leones iban a ganar esta batalla. Se parece mucho a otra bestia mítica, que era la bestia de Gévaudan en Francia, que también le dio por comer a niños y a mujeres, y que también se revistió toda la leyenda de un aire demoníaco, pensando que como no se daba caza a este tipo de leones, eran como el alma reencarnada de algún tipo de guerreros o de chamanes o del mismo demonio que estaba castigando los pecados de esta manera. Es decir, siempre hay unas connotaciones supersticiosas, religiosas, dentro de ese mundo zoológico, sobre todo cuando los animales no se comportan como deberían comportarse. ¿Los leones de Sabo qué características especiales suelen tener en comparación con otros? Bueno, los leones de Sabo en principio es eso, que no tienen melena, carecen de melena, con lo cual estamos hablando de un tipo de especie de león muy distinta a la habitual. Los leones conocidos africanos tienen melena, ya digo, y suelen ser mucho más sedentarios, suelen ser las leonas las que cazan, y cazan además en grupo. No se suelen juntar nunca dos leones, lo habitual es que vaya un león con melena rodeado de su cohorte femenina de leonas, que son pues las que hacen el trabajo sucio para el león. Entonces es poco habitual que dos leones se les vea juntos, tenían un tamaño mucho más grande que un león habitual. Y lo que no es habitual tampoco, y esta es la característica de estos leones de Sabo, esta localidad, bueno, el río Sabo en Kenia, que es el que transcurría pues en esta construcción del ferrocarril entre Uganda y Kenia, pues no era normal que cazaran y comieran hombres solo por el hecho de casi divertirse, porque no podían tener hambre. Es decir, la dieta de un león normal quedaría extinguida esa dieta con 4 o 5 trabajadores de ese ferrocarril, no con tantas víctimas como luego se les atribuyeron. Por lo tanto, no cazaban por hambre. Y ahí es una de las anomalías que hizo sospechar a mucha gente. Es decir, ¿quién está detrás de esto cuando un león caza por necesidad? Y además tenían cebras, tenían oris, tenían otro tipo de animales y no necesitaban cazar a un hombre cuando era potencialmente mucho más peligroso acercarse a los poblados donde estaban precisamente estos trabajadores, que eran en definitiva las víctimas de esta etnia taita, son los que componían la dieta básica de estos leones. Entonces todo esto es lo que hizo que generara toda una leyenda extraña de qué tipo de leones eran estos. Hombre, hoy se sabe que son una familia de leones totalmente distintas. Están los leones africanos y los leones un poco prehistóricos, de los cuales carecen de melena, y estos serían como unos representantes. Y que casi siempre que se ha dado ataque de leones a los seres humanos son este tipo de leones, los que carecen de melena y los que tienen un comportamiento felino muy distinto e incluso pues eso, mucho más agresivo que un león normal, que solo cazaría o solo se acercaría a un poblado humano por pura necesidad. Ahora esos leones están disecados, porque se les dio muerte en su momento, están disecados en Chicago, en el Museo de Chicago, como un trofeo casi, ¿no? Sí, claro, en el Museo Field de Chicago, donde estaría, bueno, es una representación un poco grotesca de estos leones, porque lo que conservó realmente el cazador, el que les dio caza al final, y ahora contamos un poco someramente cómo ocurrieron los hechos, John Henry Patterson, él conservó las pieles, que por cierto las tuvo de alfombras durante bastantes años en su casa, hasta que al final le dio por venderlas a este Museo Fields, y lo que hizo el museo es, junto con los cráneos de los leones y reconstruyendo un esqueleto, pues hacer esta pantomima de leones que son mucho más pequeños y encima en una postura pues mucho más menos agresiva de lo que sería de esperar. De hecho, todos los que visitan este Museo Field de Chicago se llevan una cierta decepción porque dicen, hombre, pues estos leones caza hombres no parece tan fieros como les pintan. Pero bueno, ya digo que es una especie de reconstrucción mal hecha sobre estos leones y sí que se les puede ver, a diferencia, por ejemplo, de la bestia de Gévaudan, que también se disecó y luego pues hubo un incendio y desapareció todo, ¿no? O sea que por lo menos aquí tenemos una serie de elementos para apreciar un poco la magnitud de estos leones, que no es que fueran muy grandes de forma descomunal, sencillamente que tenían unos instintos asesinos fuera de lo común. ¿El por qué? Se han barajado varias hipótesis, ¿no? En el año 1898 parece ser que hubo una especie de enfermedad que afectó a muchos de los animales que allí vivían, parece que era un brote de peste bovina que diezmó las presas habituales de los leones, forzándoles a buscar fuentes alternativas de alimento. Y una de las fuentes alternativas era no tanto los seres humanos vivos, porque en un principio, cuando morían estos trabajadores en la construcción del ferrocarril, pues bueno, prácticamente no tenían ningún tipo de prejuicio en dejarles sin enterrar. Entonces, claro, eso era una carne fácil y barata para los leones. Se acostumbraron a comer la carne humana y dijeron, pues bueno, vamos a seguir un poco en esta línea. Entonces todo parece que surge por eso, por una escasez del alimento natural que tenían estos leones y por la facilidad, en principio, de acceder a este alimento, a esta carne humana, pero en principio de los trabajadores que morían como consecuencia de o bien de alguna enfermedad o del sacrificio efectuado en el ferrocarril. Pero luego ya, como ya no había muertos, pues se dedicaron a matarlos. ¿Existe una contabilidad de cuántas víctimas se llevaron por delante? Sí, existe una contabilidad. Y aquí, fíjate, entramos porque ahora sabemos mucho más. Fíjate que ocurrió en el año 1898 y siempre se mitificó todo esto por varias razones. Primero, por la lejanía en el tiempo. No había los medios de prensa que existen actualmente. Luego, porque bueno, todo aquello era zona de influencia inglesa. Y los datos que tenemos son suministrados por ellos y sobre todo por el principal protagonista, que es John Henry Patterson, que es este teniente coronel británico, ingeniero también, que se acerca pues a supervisar estas obras. De paso, era cazador y entonces se da cuenta de la leyenda que se generaba alrededor de estos dos leones, que les pusieron nombres, que era Fantasma y Oscuridad, eran los nombres de estos dos leones devoradores de seres humanos. Y entonces él lo que hace es efectivamente incrementar un poco esta leyenda. Él ve que mueren algunos de los trabajadores y él hace un cálculo de lo que él supone que estos leones habían matado a lo largo de su vida, vamos a llamarla útil, que podían haber sido unos 5 o 6 años de actividad que tuvieron estos leones. Y él piensa que la dieta básicamente era solo de seres humanos. Y empieza a hacer un cálculo, pero un cálculo aproximado, que es el que se mantiene en los libros que se han escrito, los pocos libros que se han escrito, entre ellos el de Philip Caputo, que se titula Los fantasmas de Sabo, tras los misterios de los leones de África Oriental, que es el más conocido y donde más se ha divulgado esta historia. Y se especifica, según los cálculos aproximados de este coronel británico, que fueron 135 víctimas. Hoy se sabe que no fueron tantas. Hoy sabemos incluso la dieta que tuvieron estos animales, porque bueno, gracias a que se ha conservado parte de esas momias, de esa momificación, sabemos su dieta, sabemos sus costumbres y sabemos exactamente más o menos a cuántos trabajadores, a cuántos humanos pudo haber comido. Y desde luego no fueron 135. Pero no fueron 135, ¿qué fueron? Y tal es 100. Bueno, no está mal, de todas formas. 35, ¿eh? Sí, pero fíjate. Sí, yo he visto ahí dualidad. En unos sitios he visto 35 y en otros he visto 74. Parece que fueron 35, y aquí entramos un poco en esa investigación moderna que se ha hecho, ¿no? Porque, ya digo, hasta ahora es un poco la leyenda, en fin, cómo le persigue John Henry Patterson, se tira ni más ni menos que 9 meses persiguiendo estos leones. Claro, yo eso me gustaría, un poco que la gente que a lo mejor no conoce las películas que se han hecho sobre el tema o han leído libros, que les ubiques antes de desarrollar los datos últimos que se han... Claro, publicado. Las últimas teorías. Pues digo que las últimas teorías van a la baja y lo que hacen es revisar un poco la fiereza que podían tener estos leones, que la tuvieron, evidentemente, pero tampoco hay que magnificar mucho más las cosas pues en función de los datos contrastados. Hay dos películas, por cierto, que se han hecho, una más conocida que otra. Una es Moana Devil y la otra es la que, bueno, aquí luego se tituló como Los demonios de la noche, pero que realmente el título en inglés era The Ghost and the Darkness, es decir, el fantasma y la oscuridad. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues básicamente estamos hablando de ese marzo de 1898, cuando llega este coronel, John Henry Patterson, se acerca a esta zona de Kenia, del río Savo, y bueno, pues ya venía precedida la leyenda de estos leones, y lo que él hace es, bueno, pues verificar un poco cómo está la situación. Él ve que los trabajadores construían bomas, que eran vallas de espinas en torno al campamento para mantener alejados a estos depredadores, pero conseguían burlarlas, es decir, denotaban una inteligencia fuera de lo común para lo que son animales. Que solían atacar por la noche. Atacaban por la noche, efectivamente, con sigilo, si había vallas las saltaban, vulneraban este tipo de vallas, al final siempre conseguían a uno de estos trabajadores, a uno de los de la etnia Tapia, que prácticamente son casi todos los muertos de esta etnia, y o bien los devoraron allí mismo, o bien los sacaban del campamento para devorarlos en un sitio aparte. Bueno, pues lo que hace es que él va colocando trampas, todas las trampas se escabullen, ni siquiera llegan a caer estos leones, y él se da cuenta de que su inteligencia es fuera de lo común. Pero bueno, al final, después de repetidos esfuerzos infructuosos, finalmente se encarama a un árbol y ahí se tira días enteros, porque sabe que es un lugar de paso de estos leones, así que con paciencia, con unos cuantos bocatas, se sube a uno de estos árboles y allí les está esperando. Y efectivamente, el 9 de diciembre de 1898, es decir, estamos hablando de que prácticamente pasa 9 meses, es cuando dispara al primer león y unas semanas después dispara al otro león, que el otro león ya andaba como bastante huérfano y llegó al mismo lugar donde estaba su compañero y allí también le abate. Se sabe un poco con qué tipo de disparo, qué tipo de rifle, qué tipo de carabina utiliza, porque utiliza varias armas, pero bueno, el hecho es que al final estos dos animales mueren, con ellos desaparece la leyenda, porque se pensaba que había algo más sobrenatural alrededor de este tipo de muertes, y pensaban los propios trabajadores y los propios nativos de esta etnia que iban a seguir produciéndose las muertes precisamente en venganza de las muertes de estos dos leones. Efectivamente no pasó nada, es decir, cuando mueren abatidos los dos leones ya desaparecen estos asesinatos, entre comillas, que hacían los leones, y la leyenda pues también se va disminuyendo. ¿Y rastrean la zona donde se guarecían los leones? Sí, encontraron la cueva, y en la cueva se encontraron huesos, y muchos de los huesos correspondían a seres humanos. Entonces ahí es donde John Henry Patterson establece ese cálculo de 135 cadáveres. Pero claro, un cálculo, ya digo, muy exagerado, porque él sí ve cómo mueren algunos de los trabajadores del ferrocarril, ve también que hay unos cuantos huesos que pertenecían pues a épocas anteriores a su llegada, pero de ahí a llegar a 135, pues era una exageración. Además, ¿eso es una conducta normal, que los leones cojan y guarden a sus presas y en vez de comerlas en otros lugares, que tengan ahí esa retención de huesos? Claro, tampoco es normal, porque lo normal es que llegues a un lugar donde ellos se consideran seguros, pero no tiene que ser su cueva para devorarlos. En otros casos ni siquiera los llegaban a devorar, es decir, los mataban y los dejaban ahí porque no tenían hambre. Es que era imposible que pudieran tener hambre por la cantidad de cadáveres que se estaban produciendo a lo largo de esos 9 meses, que es lo que dura la cacería de Patterson. Pero, claro, se alimentaban de otras cosas, no solo de seres humanos. Lo que pasa es que Patterson pensó que todo eran víctimas humanas y él empezó a hacer un cálculo, ya digo, muy aproximado, hombre, también para exagerar su hombría y un poco como el mérito de la caza. Ya sabemos un poco lo que dice el refrán, ¿no?, de que eres más exagerado que un cazador. Pues en este caso, aquí se puede aplicar a la perfección de que eres muy exagerado, porque él, para dar más magnificencia a su caza, pues atribuyó más víctimas. Y luego no eran tantas víctimas, porque puedes decir, hombre, 35 no está nada mal, pero de 35 a 135 sí que hay una evidente exageración. Hubo una película, la protagonizaron Val Kilmer y Michael Douglas, se llamaba Los demonios de la noche, y esos demonios eran precisamente los dos leones a los que estamos haciendo alusión. Los leones no atacan, lo hacen por placer. No son leones, son el fantasma y la oscuridad. ¿A cuántos crees que han matado? 100, tal vez más. Deseamos que el mundo piense que los constructores del Imperio Británico tienen miedo por culpa de unas pequeñas dificultades con la fauna local. ¡El diablo ha venido al cabo! Yo soy el diablo. Vamos, tras ellos. ¡Ah! ¡Dispare! Podrá controlar su miedo. ¿Podré? Más que la versión real es la versión popular y la versión folclórica, no lo que presentaba la película. Sí, se ajustó bastante a los hechos reales, pero luego había determinadas diferencias, ¿no? La película en sí no es que sea muy buena, porque no refleja fielmente los hechos y es una pena, ¿no? De hecho, los leones que aparecen en la película tienen melena. Mi nombre era, ya sé que es difícil coger unos leones y depilarles para que aparezcan en pantalla. Pero bueno, podrían haber cogido leones sin melena, que también los hay. Menos, pero también los hay. Pero bueno, la película esta que se hizo en el año 1996 de Stephen Hopkins, que es el director, pues intentó aproximarse de la mejor manera posible, a pesar, ya digo, de que había pequeñas o grandes diferencias. Una es lo de la melena de estos leones. Por otra parte, Patterson, el cazador, como sabemos, tarda 9 meses en matar a los 2 leones y lo hizo solo. Y en este caso lo hace acompañado y tarda mucho menos de 9 meses, claro, para que la película no dure mucho. Y también, por aquel momento, el Imperio Británico pues no competía con franceses y alemanes, que también aparecen en la película pues haciéndose la puñeta unos a otros, ¿no? Porque por entonces solo era el Imperio Británico el que estaba construyendo el ferrocarril y el que tenía toda la jurisdicción y dominio sobre esos territorios. O sea, pues digo, son pequeñas diferencias, no sustanciales, pero bueno, ya añaden un personaje nuevo, que es el otro cazador, y van añadiendo pues pequeñas circunstancias que no se ajustan exactamente a la realidad. Se hicieron análisis, se hicieron estudios los científicos del museo en el que se encuentra, en la actualidad en Chicago. Quisieron buscar algo sobre lo que era la dieta habitual de esos 2 leones e intentar discernir qué es lo que pudo pasar para que cambiaran su comportamiento, para que cambiaran su forma de actuar, o conocer algo que se desconocía sobre el comportamiento y la forma de actuar de estos leones. Sí, exactamente. Ya digo que no hace demasiado tiempo, pues bueno, ya que están esos leones y que parte del material genético se conserva, pues se empezó a estudiar y hacer análisis tanto de los dientes como del pelo, para verificar cuál era su dieta, es decir, comprobar lo que comieron en esas semanas, en esos meses, incluso años anteriores a ser abatidos por este militar británico, por John Henry Patterson. Y la verdad que el resultado pues dio sorpresas tanto en la dieta que ingerían como en el número de víctimas que ya acabo de comentar. Pero respecto a la dieta, bueno, pues lo que hicieron, ya digo, fue un análisis. Bueno, pues analizando el material de los dientes, ya digo, del pelo de los leones, lo compararon con la composición isotópica en carbono y nitrógeno, con el material equivalente a los leones actuales de la zona, y sacaron conclusiones. Bueno, ¿qué conclusiones? La dieta. La dieta es que, según estos investigadores, durante gran parte de los 7 o 8 años de existencia de estos leones, tenían una dieta normal basada sobre todo, pues eso, los animales herbívoros de la zona, como la cebra, el oris y compañía. Pero se dieron cuenta que los 2 leones no se alimentaban exactamente igual, que había un león que era más comehombres que el otro, que había uno más activo y el otro mucho más pasivo. Se dieron cuenta, por ejemplo, que al final de su vida los seres humanos constituían el 30% de su dieta, pero solo al final, o sea, esto, como por decirlo así, el último año de su vida. Antes, en absoluto, pudieron haber comido seres humanos porque se la hubieran jugado. Pero, claro, el 30%, ya no estamos hablando del 100%, quiere decir que ya no había tantas víctimas humanas para que se pudieran alimentar, porque tampoco era necesario para ellos. Entonces, sí esperaban que tuvieran una dieta parecida y se dan cuenta que tenían dietas muy separadas. Lo hacen también distintos investigadores de la Universidad de California, o sea, que no solo del Museo Fields de Chicago, sino que hay otros investigadores que se dieron cuenta también que los 2 animales presentaban graves deformaciones cráneo-dentales, lo que pudo haber influido en que su dieta tuviera carne mucho más accesible y mucho más comestible. Y se dieron cuenta que la carne humana era mucho más blanda para los defectos que tenían en su cráneo, es decir, en sus dientes. Entonces, bueno, eso también les pudo haber obligado a cazar con más facilidad. Es decir, esa inteligencia la desarrollaron, en lugar de cazar gacelas, pues seres humanos. Eran más fáciles de cazar y encima era una dieta mucho más digestiva para ellos. O sea, que eran malos depredadores. Claro, efectivamente. O sea, se convierten en comehombres por, se puede decir que por necesidad. Pero claro, una necesidad que no llegan a esas 135 víctimas. Luego, haciendo ese cálculo aproximado, se dieron cuenta, claro, que para que uno comiera, porque se dieron cuenta que había más el alimento humano en un vientre, en un estómago, que en el otro, ¿no? Y entonces, para que eso ocurriera, la cifra aproximada tenía que haber sido de esas 34 o 35 personas. Nunca se ha sabido exactamente porque, y nunca se sabrá, pero claro, es muy considerable la rebaja que se ha hecho. Lo cierto es que las conclusiones a las que llegaron estos análisis, aparte de desmitificar ciertas cosas sobre estos fieros leones de Sabo, ya no hay que meterlos dentro de las matanzas de animales contra seres humanos, como aquellos cocodrilos de Ranrí, ¿os acordáis, no? Que es una de las matanzas más terroríficas que hicieron. Y incluíamos a los leones de Sabo pensando que tenían esas 135 víctimas. Bueno, pues no hay que incluirles ahí, no eran tan malutos. Claro, es que la imagen era como que eran unos leones psicópatas, que mataban solo por matar, no ni que por necesidad de hambre ni nada. Claro, eso es lo que se sabía hasta que se hicieron estos análisis médicos. Entonces, cuando ya vas analizando tanto su dentadura como su pelo, en fin, como en las deformaciones craneodentales, pues vas viendo que la escasez de alimento que se produjo en el año 1898 por esta epidemia que diezmó la población de herbívoros. En fin, por una serie de razones, estos leones en concreto sí que se volvieron un poco psicópatas, porque había otros leones que pudieran haber hecho lo mismo y no lo hicieron. Sí que se volvieron psicópatas, pero en principio es porque se le ofrecieron en bandeja este tipo de carne, ya digo, de los trabajadores de la etnia taita que estaban muriendo en la construcción del ferrocarril. Entonces, a partir de ahí, se les encendió una bombillita y dijeron, bueno, pues venga, vamos a seguir cazando. Y uno de ellos parece que animaba al otro, ¿sabes? El más psicópata es el que se encargaba de matar, y el otro pues devoraba parte solo de los cadáveres humanos, pero la otra parte, la mayoría, era de dieta herbívora. Así que esas son un poco esas conclusiones, donde estos dos leones machos formaban una pareja, ya digo, nada usual, y que lo normal es que, ya digo, el macho formara pues un grupito de hembras, un harén de 5 o 6 hembras, y sin embargo aquí las hembras brillaban por su ausencia. Yo creo que ni se acercaban a ellos, porque ni lo habían catado, vamos. Ni les habían catado, o sea que encima se puede decir que eran unos frustrados en todos los sentidos. Eran unos marginados. Sí, o sea, de psicópatas al final van a parecer como pobrecillos. Y encima solo matan a 35. Deben tener un complejo que se está revolviendo ahora en el museo, como diciendo lo que éramos y lo que hemos quedado. Pero gran parte de su leyenda la genera Patterson, porque él hace un diario, él hace toda una especie de bitácora, y luego se convierte en el libro, ¿no? Que son los famosos Leones de Sabo. Y parte es por estas dos películas que se realizaron, donde, claro, se incrementa su fama más sanguinaria, y el nombre encima que les dan de Fantasma y Oscuridad, pues ya te puedes imaginar que va un poco en esa línea. 1898, los Leones de Sabo, los demonios de la noche, así se les llamó en esa película a la que hemos hecho alusión, pero es una historia real, una historia absolutamente terrorífica, entre 35 según algunas fuentes y 135 según las menos fiables. En definitiva, lo que sí provocaron en Kenia fue una auténtica matanza, estos dos leones de extraño comportamiento, una historia que hemos recordado esta noche junto a Jesús Callejo. Muchas gracias. Pues nada, nos iremos con un colmillo por lo menos de recuerdo. Total, ya como los tiene deformados, no les importará. Muy bien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.